Mejor hablar de ciertas cosas. Mejor hablar de ciertas cosas. El programa para hablar de las otras pandemias. Laura Funes, Mari Ponce y Salvador Pascual hacen radio. En Criterio. En Criterio. Mejor hablar de ciertas cosas. Buenas tardes. Ponce. Acá estamos. Ahí, hola, Salvi. ¿Cómo andan? Tardes, ¿cómo andan, chicas? Tenemos hola, una invitada muy especial. Una invitada muy especial, sí. Silvia Rosito. Hola, buenas tardes a todos. En el programa de hoy vamos a hablar de violencia estatal. Y bueno, lo que pasó, la pandemia, siempre nosotros es mejor hablar de ciertas cosas y otras pandemias. La pandemia lo que vino a agudizar, como decimos siempre, fueron muchas situaciones. Ahora, hoy lo que nos compete es la violencia estatal, o sea, la violencia represiva que el Estado ejerce contra el pueblo, ¿no? Claro, a través de la aplicación del DNU, el Decreto de Necesidad y de Urgencia, 297 del 2020, que habla del aislamiento social preventivo y obligatorio, se han sucedido y se siguen sucediendo una serie de abusos por parte de la policía, porque el mismo Estado le otorga libre accionar. Uh-huh. Y son los asesinatos avalados, como dice Mari, por el poder estatal y el poder de fuego que tiene el Estado, ¿no? Con toda la impunidad que ya venimos viendo reiteradas veces en el marco de esta pandemia, como decís vos, Mari, con el libre accionar de las fuerzas policiales. Exacto, en el programa estuvimos entrevistando a la tía de uno de los chicos golpeados por la policía de Chaco. Tenemos también el caso de Luis Espinosa, que la policía desapareció y mató en Tucumán, y otras tantas represiones. Lo que sucedió en Mar del Plata, esta familia que estaba en una plaza en el perímetro autorizado a 500 metros de la casa y que frente a su hijo pequeño fueron golpeados, el matrimonio, por la policía, y mirando Estados Unidos allá y esto que nos impactó tanto, el accionar de la policía de Estados Unidos cuando le pone la rodilla en el cuello a George Floyd. Exacto. Esto mismo pasó en Mar del Plata. Y bueno, hoy vamos a estar hablando con la mamá de Ezequiel Corbalán, con Sandra Corbalán. Uno de los chicos asesinados por la policía de San Nicolás el 1 de junio. Asesinado decimos porque desde las fuerzas policiales y lo que nos enteramos por medio de los medios fue que había sido un accidente en persecución policial, ¿no? Teniendo en cuenta lo que hablaba Mario recién del DNU. Claro. Y en realidad, después de que los familiares se movilicen, se descubre la verdad, que es que la policía fue el patrullero y los atropelló, bueno, resultando en la muerte instantánea de Ulises Rial y luego en la muerte días después de Ezequiel Corbalán. Siendo que a través de varios testigos se supo que la sirena, por ejemplo, del patrullero nunca estuvo prendida, que eso no es dato menor. Que también venía sin luces. Claro. Y que para frenar a la moto se cruza de carril, impactando. Dicen sin intención, pero bueno, habría que ver qué es la intención en este caso, si estuvo o no estuvo. Claramente la intención fue detenerlos, y detenerlos de esa manera fue matarlos. No creo que haya otra cosa para decir al respecto. Pero bueno, también vamos a introducir que esta violencia estatal que se viene ejerciendo se sucede gobierno tras gobierno. Sí, en toda la extensión del país también, ¿no? Exacto. O sea, como decía Mari, en Tucumán con Luis Espinosa, en Cuom nos enteramos, en el Chaco nos enteramos, también de Salta, o sea, en Chubut, represión en Río Negro, el frigorífico Penta. Es una tras de otra, Y bueno, hace unos días en Capital Federal a Facundo Descalzo, el joven asesinado a balazo por la espalda por la gendarmería. Y bueno, como hablábamos hace un rato, bueno, acá, San Nicolás, 100 kilómetros. Vamos, bueno, antes nos gustaría aclarar un par de cosas. No sé si estamos todos de acuerdo. Que la violencia estatal crece, como dice Mari, gobierno tras gobierno. Y desde el retorno al régimen constitucional, o lo que otros llaman democracia, bueno, crece, no es nada nuevo. Están los datos oficiales, no es que uno lo inventa o uno es la intuición de uno, sino que los datos oficiales están, cómo se han acrecentado los distintos casos de represión, de asesinatos, de desaparición de personas. Tenemos el caso de Santiago Maldonado, Luciano Arruga, bueno, de Julio López. Y bueno, buscamos información porque somos ávidos buscadores de información, y las cifras de Correpi, es la Coordinadora contra la Represión Policial, nos muestran cómo en cada gobierno crece la velocidad con la que el Estado mata a las personas en situación de represión, gatillo fácil o como al cuidado de algún servicio penitenciario. Hablábamos y Walsh hablaba de la secta del gatillo alegre, y después tenemos a alguien que habla, Rajendorfer, la secta del gatillo fácil, escribió un libro al respecto. Bueno, ¿alguien tiene para dar cifras que quiera? ¿Tenés más de vos? O sea, hay aproximadamente muertes en total desde el regreso a la constitucionalidad. 7.093 muertes, has contado, pero hasta el 2018, en teoría. 2019. Hasta el 2019 tenemos 7.093 muertes en democracia bajo el aparato represivo estatal. Exacto, y decíamos la modalidad bajo custodia de la policía, en cárcel o comisarías, gatillo fácil. De gatillo fácil el número es abrumador, son 2.517 casos. Este informe que tengo yo es el 2018, es diferente al de Salvi. Pero bueno, y los gobiernos, por ejemplo, durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, 2.664 casos. Mauricio Macri, 1.303 casos, lo que arroja el dato que al momento de hacer este informe, Cambiemos llevaba en el gobierno 1.159 días, lo cual nos da una estadística que cada 21 horas se mató una persona durante este gobierno. Y bueno, Néstor Kirchner con 994 casos y Menem 693, decimos casos, pero hay que hablar y decir, son personas con nombre y apellido, exacto. Bueno, en algunos casos la lucha intensa de las familias, gracias a la lucha intensa de las familias, se logró algún grado de justicia. Ay, me lo corrí. Bueno, como acá en Pergamino, acá acompañados de Silvia, lo sigue dando el colectivo Justicia por los Siete. Silvia, bueno, recordamos que es madre de uno de los jóvenes asesinados en la comisaría, integrante del colectivo Justicia por los Siete. Bueno, una incansable luchadora. Sí, una justicia injusta hemos logrado, porque para nosotros, para las madres, las familias, no va a haber justicia que alcance, pero lamentablemente un fallo vergonzoso. 11 años de prisión domiciliaria es una vergüenza total. Así es. Totalmente, Silvia. La complicidad del Poder Judicial, de la justicia, de la política, es tremendo en estos casos. Porque se puede creer que las fuerzas de seguridad, o sea, en el común popular, el sentido común nos hace creer que las fuerzas de seguridad combaten el delito. Entonces, es necesario aclarar que esa creencia es falsa. Porque las grandes organizaciones criminales, como el narcotráfico y la trata de personas, no pueden existir sin la complicidad de las fuerzas, ¿no, Mari? Exacto. Como los sectores de la justicia, digamos, política, justicia. Policía, Prefectura, Gendarmería, son todas las fuerzas estatales al servicio de la represión. Y también nos toca hablar de esta imagen de Bernie caminando, que chocante, copiando el modelo de Patricia Bullrich cuando se disfrazó de gendarme, caminando las calles de un barrio con una ametralladora, con un arma de fuego, es algo que nos choca. Y para recordar, Bernie, la persona que está a cargo de la seguridad de la provincia de Buenos Aires, es una persona que integró el movimiento Cara Pintada. Bernie es un cara pintada. Si nos remontamos a hablar de qué es esto, el movimiento Cara Pintada, es un levantamiento en contra de la democracia. Del juzgamiento a los militares, de la Junta Militar. Claro. Ellos ejercen la presión para la aprobación de las leyes de impunidad, la ley de punto final, por ejemplo, que frena la acción penal contra los genocidas, estableciendo un plazo de 30 días para la presentación de las denuncias, y luego de estos 30 días caducaba el derecho a reclamar justicia por las violaciones a los derechos humanos cometidos durante la dictadura. Y después la ley de obediencia debida, que son dos leyes, como decimos, de impunidad total. También el indulto durante el gobierno de Carlos Menem, la seguidilla de decretos, bueno, que hablan de esto. Sí, destacar cómo un gobierno como el Alfonsín, bueno, tanto Alfonsín como Menem, que venían seguidos, tuvieron ante la presión que ejerció este movimiento Cara Pintada, cedieron también, estando en democracia, ante el poder que estaban ejerciendo el movimiento Cara Pintada en ese momento. Bueno, y ya tenemos en línea Sandra. Buenas tardes, Sandra. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Sandra. Buenas tardes, Sandra. Bueno, Sandra. Hola. ¿Cómo estás? ¿Y cómo quiere que esté? Hoy es mi cumpleaños y me quitaron un pedazo de mi vida. Sí, Sandra. Me arrancaron un pedazo de mi vida. Tal cual. Estamos hoy acompañados por Silvia Rosito, que es mamá de uno de los jóvenes asesinados por la policía en el incendio de la comisaría primera. ¿Qué más que Silvia para entender? Y quienes acompañamos al colectivo Justicia por los Siete de acá de Pergamino en la lucha que se sigue llevando a cabo por justicia. Comprendemos el dolor que estás pasando y, bueno, te mandamos un abrazo desde acá. Mucho no podemos... Muchísimas gracias por el apoyo. No, por favor. Sandra, antes de empezar a hablar de lo que pasó, nos gustaría que nos cuentes quién era Ezequiel Corbalán, quién era tu hijo. Ezequiel Corbalán era un ser que no tenía problemas con nadie. Te sacaba su campera para dársela a alguien. Jamás tuve una entrada a la policía, jamás tuve un problema. Un chico de perfil bajo, prefería tratar de no discutir. Siempre me decía que la patotera era yo. Vos dices, los problemas los tenés porque vos nos querés. Porque yo sí siempre fui de carácter un poquito más fuerte. Pero era un ángel. Me llevaron un ángel. Me llevaron una persona trabajadora con miles de proyectos. 31 años. Con su novia, con un montón de proyectos encima. Esta pandemia lo agarró, lo sacaron de trabajo de un hotel, de un restaurante, perdón, el restaurante Luz Social acá en Villa Constitución. Le cerraron la puerta y él le pedía plata, nadie los atendía. Bueno, entonces un día vino mamá y dice, voy a pedir un permiso para arrancar de cadete. Yo no quería saber nada. Y ahí empezó a ganarse la vida de cadete, con el frío, con la lluvia, para poder subsistir. Esa noche viene para acá, se traslada a San Nicolás. No sé si él trajo algún pedido, eso lo desconozco porque no llamé a la cadetería, no tuve tiempo, no quiero saber nada, no llamé más a nadie. Sí, sí que venían a poner las chapas al otro día a la casa que tenemos acá en Zona Norte, a 4 cuadras del accidente, que nos conocen todo el mundo. Y es más, él pasó de provincia a provincia. Nos exigen un montón de papeles para poder pasar. Así que él tenía chapa patente, tenía papeles de la moto. él evadió ese control que ellos supuestamente dicen que lo quisieron parar, era porque le sacaban la moto porque estaba rompiendo cuarentena. Claro. Hizo tres cuadras, y en tres cuadras me lo asesinaron. Me le tiraron el patrullero encima. Claro, remitiéndonos a los hechos, como vos bien decís, lo que se sabe es que los chicos evaden el control policial, lo que desencadena una persecución. Y la pero persecución... ni siquiera hubo persecución, madre, porque ni siquiera venían con sirena ni nada. O sea, sí, sí, él sabe que lo vienen siguiendo. Claro. Él dobla por esa calle, pero adelante de él, viene esperándolo un auto, que era un móvil policial, sin sirena y con luz de posición. Él jamás sabía que lo atropelló la policía. Él pensó que se le tiró un auto encima. Jamás se enteró que mi hijo era un patrullero de frente. Jamás. Hola, lo cortaron, le cortaron el paso, señora. Lo mataron con un arma, no sé, porque cortarle un paso a una moto es matar con un arma directamente. Es utilizar al patrullero como un arma, tal cual. La intención estuvo totalmente direccionada hacia eso. Eso son las fuerzas policiales. Sí. Es más, están todas las pruebas a la vista. Todas las pruebas. ¿Cómo le tiran el auto? ¿Dónde queda el manchón de aceite? No sé con qué pegó mi hijo. No sé, el patrullero está tan destruido que no es la foto que se presentan en el diario así como ustedes lo ven, el patrullero está destruido. La otra mamá del chico cae muerto en el piso, Sandra. Lo levantan sin avisar. Fue una horroroso, fue algo que yo siempre respeté a la policía porque mis padres nos enseñaron de chiquita, ¿no? A que nosotros el deber de función era respetar, y ellos qué respeto no tienen. No. ¿A mí quién me va a pagar esa vida? ¿A mí quién me devuelve esa vida? ¿Qué, una pensión? ¿Quién me devuelve la vida a mí? Hoy es el peor día de mi vida. Hoy todos los días, porque voy a tener que acostumbrarme a vivir con el dolor. Hoy sangro por dentro, porque todos los cumpleaños nos reuníamos a la luz. Un primero de junio se paró mi corazón. Y no le puedo explicar a mi papá de 82 años. Porque yo sé que lo tuve a los 17 años, era muy jovencito. Hace 31 años atrás. Me lo crió mi papá y mi mamá, me ayudaron a criarlo. Cuando le tuve que dar la noticia a mi pobre padre. ¿Y de qué manera morir? ¿De qué manera morir? Atropellado, arrastrado. ¿Y cuántas cosas más que no lo sé? ¿Cuántas cosas más que solo Dios lo sabe? Solo Dios lo sabe. Hola, Sandra. Laura te habla del programa. Hola, Laura. También es cierto que vos fuiste a buscar información, fuiste a buscar a los testigos, o sea que la policía ni siquiera les avisó. No, a mí sí me avisaron. A mí me avisaron a las 5 de la mañana que mi hijo había desacatado una, ¿cómo se dice? Señora dice, mire, su hijo desacató una orden, un decreto. Una orden, no sé, según ellos persecución, póngale persecución, pero nunca andaban la sirena de ningún móvil que era una persecución. Es más, todo el barrio dice que no había ninguna persecución, no, o sea, no se escuchó sirena, porque para hacer persecución tenés que hacer ruido. Claro. Y al barrio, todos ustedes hicieron lo mismo, metieron todos los vecinos adentro y saben ellos lo que hicieron. Claro, la gente no quiere hablar, la gente tiene miedo. Claro, hay testigos, hay dos testigos. ¿Cómo? Perdón, que ocurrió a 10 cuadras, digo, los testigos básicamente vos los buscaste, o fueron a vos, digo. No, a la otra mamá porque la conocía más de la zona, así que se ofrecieron a salir. Se ofrecieron, ni siquiera tuvieron miedo, nada. Claro, lamentablemente, y Sandra... Y toda la gente te dice lo mismo. Pero bueno, no lo tengo más. Sí, esto que te toca vivir es algo que no sé si nos pudiste escuchar, pero veníamos diciendo, el accionar del aparato represivo del Estado es algo que siempre sucede. Aberrante. Que es aberrante, que lamentablemente hoy te toca vivir a vos, como les ha tocado a otras madres, y que se lleva la vida de los jóvenes. De los jóvenes como tu hijo, como Ulises. Y bueno, que es vergonzoso, porque la verdad que el nivel de impunidad con el que la fuerza policial se maneja es algo que me parece que como sociedad debemos exigir que empiece a cambiar. Aparte, discúlpeme, señorita Laura, está bien. está bárbaro que lo siguieran, él estaba rompiendo cuarentena, sin casco, perfecto. Seguimos que en algún lado iba a parar. En algún lado él iba a volver, si estaba a 5 cuadras de la casa del amigo y 5 cuadras de mi domicilio, con una chapa patente de atrás. Pero no de la forma que hicieron. Terrible, terrible, terrible. Así usaron, porque hablan de que, bueno, es homicidio culposo, lo cual dice que no hay intención de matar. Habría que, o yo me pregunto, cómo un patrullero se tira en contramano con una moto, con luces apagadas, con sirenas apagadas, y cómo no hay intención de matar. Sirenas apagadas, señalito y luces de posición. Claro. Ni siquiera la reglamentaria. Mi hijo nunca supo que chocó con un patrullero. ¿Quién? ¿No tiene que dar el ejemplo? Porque si venía valiendo de atrás hubiese girado. Nunca hubiese provocado lo que pasó. Claro. Y en el dolor es inmenso, sí. El dolor es muy grande. No tuve respuesta del municipio de San Nicolás. Nadie me llamó. Nadie me llama. Pero bueno, no voy a parar hasta no hacer justicia por mi hijo. Es que sí, no. En este momento no queda otra. Acá estamos con, como te decía, con Silvia, una mamá que ya te lo puede decir. Hola, Sandra. Yo soy Silvia. La verdad que sí, no hay que lamentablemente esperar nada de nadie, solamente el apoyo de la gente que realmente te quiere ayudar, es la única que va a estar al lado tuyo. Y es nada. La que me está levantando, señora. Hay que es salir, que me está levantando. Golpear puertas y nada, gritar, porque... Hace 15 días que estoy golpeando puertas, señora. Ni siquiera pude hacer el duelo de mí. La voz de ni tu hijo sos pude vos. Ni siquiera pude hacer el duelo. Sí, lamentablemente una mamá creo que nunca hace el duelo de un hijo, porque siempre lo espera, porque siempre... No. Nosotros hace tres años que pasó esto... Y nada, él hace de cuenta que fue ayer. Lamentablemente el dolor, no hay palabras de consuelo, no hay nada que pueda alcanzar. Te abrazo fuertemente y te digo que, gracias, señora. Que lo único que tenés que hacer es luchar y es de la única manera. No voy a bajar los brazos, porque por la memoria de él no voy a bajar los brazos. Exactamente. Por la memoria de él. No le voy a decir que después, si se llega a hacer justicia, voy a descansar, porque mi hijo no vuelve más. No. Pero mi corazón se va a sentir un poco más aliviado. Sí. Pero lo único que nos sostiene es la lucha y pedir justicia. El dolor de mamá, señora. Exactamente. Porque solamente el que perdió el hijo sabe lo que es perder un hijo. Exactamente. En estas circunstancias. Por eso, no hay palabras. En estas circunstancias. No, nada te consuela. Todos los días se espera, todos los días se extraña, cada segundo, cada minuto. Sí. Llega la noche y no puedo respirar. Cada vez que llega la noche, tengo todas sus fotos de él, todos sus recuerdos. Hoy me apareció el recuerdo de que me trajo un árbol, de una pulsera, y esas cosas son 31 años, tantos proyectos de vida. Dios mío, siempre trabajadora, yo no sé lo que andar en fiscalía, lo que es abogado, lo que es, Dios mío, solo usted lo sabe lo que yo estoy sintiendo. Exactamente, sí. Sandra, te hago una consulta, ¿qué pasó con los policías que atropellaron hasta el viernes? No estaban desafectados, hoy ya no me quise comunicar, es feriado. Pero sé que Asunta Internos de La Plata había mandado una orden para desafectarlo, pero no se puede hacer ni siquiera las pericias mecánicas por la pandemia. La excusa de la pandemia, parece. No, porque la verdad que excusa para muchas cosas esto. ¿Qué le parece? ¿Qué le parece? Claro. Para ir acomodando pies y desarmando pies. Exactamente, sí. Vamos a mencionarlo, vamos a decir que el patrullero era conducido por Pablo Nicolás Moresco, acompañado por Omar Bazán y Mariana Huesa. Estos son los oficiales de la policía bonaerense que mataron a dos pibes, dos personas, 25 y 31 años, como dice la mamá, con proyectos de vida, con toda una vida por delante, y le truncaron la vida, de esta manera impune. Una vez más, quien nos tiene que cuidar nos mata, como se suele decir. Nos mata quien nos tiene que cuidar, en teoría. Exacto. Sandra, bueno, y tengo entendido que la misma policía estaba investigando a la policía. ¿Puede ser? ¿Cómo? No lo entiendo. Que tengo entendido que la misma policía estaba investigando el hecho, la policía bonaerense. Sí, sí. Eso yo tengo al doctor Ganón que me está representando y al doctor Cipriano de la masacre del Monte y bueno, hay muchas pruebas que... Pero bueno, espero que llegara la verdad. Seguro que sí, va a ser un largo camino por recorrer, doloroso, eso... No, tu dolor no hay nada que podamos decir para aliviarlo, pero lamentablemente, bueno, es así. Pero como te digo, la lucha de estas madres, como las madres de Justicia por los Siete, como las madres de la masacre de Monte, se encamina a esto, a terminar con la impunidad de la policía y a terminar con que la policía mate a nuestros pibes en la calle. Exacto. Y desde acá te mandamos, bueno, el más fuerte de los abrazos, acompañando tu lucha. Muchas gracias. Solidarizándonos con vos, entendiendo tu dolor. Como decís vos, tal vez no como lo siente una madre, pero sí entendiendo el momento difícil que te está tocando pasar. Muchas gracias. Hoy compongo una madre más del dolor. Hoy soy como Laura, soy como la masacre del Monte. No sabía que existía, la verdad que uno por ahí se informa y después como no te tocó a vos, no pasás el informe, lo revisás y lo pasás. Anoche, no sé si miraron en el noticiero de Telefe también, el papá se vino 400 kilómetros para ser escuchado porque hace 3 años mataron a su hijo, un empresario, y está todo en la nada. ¿Qué nos queda? Pero si tengo que ir caminando, voy a ir caminando, porque voy a ser escuchada. Sandra, con mis hijos no quiero... Sandra, te hago una consulta. ¿Hubo una marcha ayer en San Nicolás o en Villa Constitución? No, en Villa Constitución, porque mi hijo era de allá y todos los amigos querían hacerla y querían pasar para acá San Nicolás, pero acá para pasar... O sea, respetando pandemia, porque nosotros sí respetamos pandemia. Nosotros sí respetamos. Y mi hijo la cortó para hacer un mandado. Mi hijo no era ningún nadie, no era... Aparte no se mata ni a un delincuente ni a nadie haciéndole esas cosas. ¿Está? A nadie se le... Tirar un auto encima de una moto es largar tirar un tiro. Es lo mismo. Porque con la velocidad que él venía, que sabía que lo venía siguiendo un patrullero de atrás, la moto, cruzándose un auto, no se puede defender en nada. ¿En qué se va a defender? No, y aparte que no estaban... A ver... Más allá de... Nosotros estamos en contra de la criminalización. Pero no estaban más que a las 3:30 de la mañana. 2 chicos en moto. Tanto nivel de fuerza para parar a 2 pibes. Con patente, con todo. Patente. Tal cual. Él pasó por la provincia de Santa Fe. Chocaron a 5 cuadras de donde estoy. Nos conocen todo el mundo. Identificalos. Si se quiere en algún lugar y va a llegar. Yo respeto las leyes. ¿Cómo no voy a respetar las leyes? Pero hay forma y forma. Esto es un asesinato, pero a sangre fría, no le puedo poner otro. Sí, tal cual es como vos decís. Lamentablemente es como vos lo decís. A mi hijo no me lo devuelve nadie, le digo. A mi hijo no me lo traen más, ¿está? Lo tuve que dejar frío, helado en un cementerio. Espero la justicia, la de Dios y la terrenal, porque a Dios no se le escapa nada. Tal cual. Hablando al respecto de la justicia, ¿el fiscal se acercó hacia ustedes? No, estamos muy acercados al fiscal, le doy gracias por... Muy apoyadas por el doctor y el doctor nos dijo que a él no le quedan dudas que fue un asesinato. Bien, porque en un primer momento lo que teníamos, o sea, está bien. Sí, pues en el primer momento se habló una cosa, pero después ya no se pudo tapar. Tal cual. ¿Vos crees que hubo un intento por parte de la policía de encubrir lo que pasó? No quiero hablar. Obvio que quisieron tapar lo que no pudieron tapar. Sí, nosotros accedimos a un audio en el que un muchacho de la zona, testigo, contaba cómo habían movido movió todo, o sea, el muchacho del barrio, de la zona, que habían bajado, y bueno, el accionar de la policía en esto de sentar pruebas, preparar pruebas, mover cosas, siempre tapándose entre ellos. Yo tengo un pequeño comercio, y esta mañana hay un chico que no quiere hablar, que cuando lo atrapó el asesino de mi hijo, hasta le pegó en el piso, le dijo, viste que te agarré, hijo de pu. ¿Usted puede creer escuchar una cosa de esa? Pegarle en el piso con la gravedad que tenía mi hijo. Lo que pasa que, bueno, yo no tengo pruebas de eso, ese chico no quiere hablar. Porque, obvio, estamos hablando de la policía, no estamos hablando de Juan y Pedro. Y convengamos que la policía de San Nicolás tiene un oscuro pasado también, como parte de la buena herencia. Sin palabras, señora, sin palabras. ¿Están acompañados por la CPM, la Comisión Provincial por la Memoria? Tengo entendido que con ellos siempre se acercan y están en estas situaciones, en estos casos. Sí, estoy acompañado por ellos y por la provincia de Santa Fe también. Y también me mandó un mensaje Eve de Buenafide también. Sí. La mamá de Plaza de Mayo. Como decís, siempre hay algo en esto de las madres, que las madres del dolor, que lamentablemente les toca pasar por una situación así. Te vas a sentir muy abrazada en este sentido por todas las luchas que se van llevando a cabo en contra de la represión de la policía, de la impunidad que tiene la policía. Y bueno, en este caso, como las madres de Plaza de Mayo también. Siempre están. Y la complicidad con el Estado, eso es lo más lamentable. El gobierno de turno que esté avala este accionar policial, violento, asesino. Nada se hace ante estas situaciones, lamentablemente. Pero bueno, el empuje de la gente, de todos nosotros que intentamos de algún modo juzgar estos accionares, tiene, al fin y al cabo, tiene su peso. A ellos les molesta que uno esté haciendo peso, esté denunciando estas situaciones, y lo saben que son unos asesinos, tanto la fuerza policial como el Estado en sí. El Estado cómplice, porque bueno, no sé si habrás visto, pero estábamos hablando esto del ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires. En este caso, bueno, sucedió en jurisdicción de la provincia de Buenos Aires. Nuestro ministro, que es quien está a cargo de cuidarnos, en teoría, desfilando las calles con una ametralladora como si la solución fuera salir a matar, cuando esta pandemia viene y agudiza la vulneración de derechos que sufren los barrios vulnerables de toda la provincia, de todo el país, en realidad, porque esto también a nivel país... Hubo un caso en Chaco donde la policía golpeó, entró por la fuerza a una casa, golpeó a los jóvenes, y bueno, parece que la solución, en este caso decíamos, no alcanza con que separen a los policías y los juzguen. Y acá, en tu caso, tampoco va a alcanzar. Yo creo que el camino es empezar a exigir que estas cosas cambien, que no vuelvan a pasar más, que ninguna mamá, ni vos ni ninguna otra madre tenga que pasar por lo que estás pasando vos en este momento. Eso es lo que espero, esa es mi lucha, es la lucha para otros hijos. A mí me quedó una preguntita ahí en el tintero sobre los policías que no los tocaron, o sea, alguno declaró, no, o sea, no fueron desafectados, digamos, de la fuerza, declararon. Hay dos testigos que ya, hay dos de ellos que ya fueron... como se dice, ya declararon los dos compañeros del asesino de, bueno, los tres asesinos de mi hijo, y entre ellos se contradicen el testimonio. ¿Pero ellos siguen cumpliendo función o están separados de...? Están trabajando, señora. Vergonzoso. Bueno, tendrá que el fiscal, ya que tiene la buena predisposición de acercarse a la familia, empezar a exigir que se paren de las fuerzas de estas personas. Porque creo yo que la persona que maneja es el culpable o el que realmente atropelló a tu hijo. que le cortó el paso con el patrullero de tu hijo, que utilizó el patrullero como un arma. Pero los acompañantes, vos viendo esa situación, no frenás a tu compañero, no le decís, che, pará, no, no aceleres, no sé, se me ocurre. Es que ellos no tendrían que estar trabajando, tendrían que estar separados de su cargo. O sea, porque están siendo investigados. Claro. El tema es que no están siendo investigados, porque yo creo que también la causa va a tener que cambiar la carátula, porque el homicidio culposo habla de que no hay responsables, porque no hay responsables intencionales. Y bueno, por eso decía hoy al principio, acá me parece que hay una intención. Aparte del sentido común, nos dice, un patrullero que no tenía luces, que estaba hecho bolsa, porque así lo plantean la noticia que nos enteramos, no tendría que estar ni a las 8 de la noche andando en una zona como San Nicolás, o como estamos, o sea, que puede haber neblina, que, o sea, pudo haber hecho un desastre, fueron los pibes, pudo haber sido una familia que estaba moviéndose a un hospital o a una clínica a tener familia. Claro. O sea, con una parturienta, digamos, o sea, es sentido común. Y esto es, hoy hace un rato hablábamos de Sergio Berni como el flamante ministro de seguridad de la provincia de Buenos Aires. Hay una lógica, o sea, una lógica discursiva desde ese lado, que es mano dura, bala a bala. Totalmente, sí. Y están súper, a ver, terrible. Todos los patrulleros, la mayoría de los patrulleros no tienen identificación. Qué casualidad, ¿no? En todas partes del mundo, acá en Pergamino también, hay muchísimos patrulleros que no tienen identificación, no tienen chapa patente. Una locura. Claro, y si vos a un oficial, sargento, comisario, lo que sea, le preguntás el nombre, pero peor, te queman, te rompen todo, para no decir una guarangada. Y ellos con toda su libertad, ante cualquier movilización justa que hemos tenido nosotros, bueno, en el caso personal tal vez de nosotros quienes estamos acá en la radio, inmediatamente se acerca, te pide los datos, de una forma casi hasta violenta, agresiva, como que vos no tenés derecho, y más ahora, como decíamos recién, en esta situación de pandemia, en donde se siente con todo el derecho del mundo la policía a tratarte como un perro, abuso, lamentablemente. Del poder. Claro, totalmente. Exacto, y el Estado avalando esto, porque esto hay que decirlo, lamentablemente nuestros gobernantes, quienes están a la cabeza de los gobiernos, están avalando estas situaciones, y basta ya, porque tenemos que decir basta a esto. Yo creo que de alguna manera las luchas tienen que enfocarse en eso, en pedir basta. No importa de qué color político sea el gobierno de turno, sino que a todos debemos exigirle por igual lo mismo, exigirles que la terminen con esto. Sandra, ¿vos? Sí, estoy acá. No te escuchaba. Sí. No, te queríamos preguntar, o sea, ¿tenés comunicación con la madre de Ulises para ver cómo salen, cómo siguen adelante, están organizándose? Nosotros desde acá queremos que sepas que cualquier cosa que necesites, contá con nosotros. Estamos más unidas que nunca. Bien, buenísimo. Eso es lo más importante en una situación como esta. Sí, juntas haciendo fuerza. Exacto. Si ella se cae, yo la levanto. Si yo me caigo, ella me levanta. Y así continuamente. Y el grito de una madre siempre se va a escuchar. De eso no hay duda. Bueno, Sandra, no queremos... lamentamos que hacerte por ahí revivir todo esto, que te pongas mal. Como te decíamos, de acá, desde este espacio chiquito, y bueno, acá Silvia también. Bueno, Sandra, te mando un abrazo grande y bueno, no hay palabras que puedan consolar tu dolor. Bueno, acá estamos y la lucha hay que seguir, y por un nunca más y que no vuelva a pasar esto. Lamentablemente nos toca a nosotros, pero bueno, la lucha es para que no pase nunca más. Te mando un abrazo fuerte y nada, a seguir de pie, porque nosotras somos la voz de nuestros hijos. por más dolor que tengamos, tenemos que seguir y seguir, y esto no puede quedar así. Te mando un abrazo grande. Gracias, gracias. Y sos Laura. Estoy muy acompañada con ustedes también, y bueno, lo único que pido es que se difunda, que no pare de difundirse y que llegue hasta donde tenga que llegar. Sí, eso es. Hay que difundir y que todos sepan lo que pasó. Exacto, exacto. Quien te hablaba y que es... pague el que tenga, y que pague el que tenga que pagar. Sí, así totalmente, nomás. Sí, totalmente. Decile quién sos. Yo soy Silvia Rosito, mamá de Fernando Latorre, uno de los 7 chicos masacrados en la comisaría de Pergamino. Ah, mucho gusto. Mucho gusto. Sí, me han mandado mensajes. Sí. Cristina, Cristina Gramajo es mamá de Sergio Filiberto. Ella Cristina, Cristina me estuvo llamando también. Sí. Muy, la verdad que me siento acompañada con ellos y bueno, es lo que me hace también un poquito estar acompañada, y acompañada de que alguien te dice, mira, la lucha va a ser dura, grave, sí, nosotros la pasamos, es porque me alienta, porque sola no hubiese podido. Exactamente, lo mismo decimos nosotras, sola no hubiésemos llegado, pero de nada sirve quedarte a llorar, hay que salir, gritar, que todo el mundo sepa lo que pasó, que no quede solamente en lo que pasó, en lo que dice la policía nada más. Exacto, exacto, exacto. Bueno, Sandra, te mandamos... Hay muchas cosas por, hay muchas cosas por hablar, muchas cosas por decir, pero yo creo un Dios de justicia y lo vamos a saber. Sí, se va a lograr. Lo vamos a saber, ¿no? Se va a lograr, vamos a lograr justicia por los chicos, porque como se logró... hay que luchar, hay que estar en la calle. Nosotros hoy cuando hablábamos al principio del programa pensábamos esto de esta política de mano dura hacia los pibes y más sobre todo en pandemia con el DNU. Esto nos está marcando que si la pandemia agudizó un montón de situaciones de pobreza, de falta de trabajo, terrible, todo agudiza. Y yo creo que si levantan esto, el decreto de Cuarentena obligatoria. La cuarentena obligatoria, y nos están marcando que la política va a ser mano dura, porque si salimos a reclamar realmente por la injusticia, porque es una injusticia del Estado que mira para otro lado, hablando de derechos humanos, ensalzando banderas, yo creo que es como la gente va a tener, espero que no, o sea, esperemos que no, pero una política de mano dura, de gatillo fácil, de matar por matar, es ya imponerle el miedo a la gente a salir a pedir por laburo digno, que es hace rato que se viene pidiendo, que la pandemia marcó cuántos trabajadores hay en negro, porque los medios nos hablan de gente que los que reciben los 10.000 pesos del Estado, y hoy teníamos hace un rato la gente del campo desapoyando la expropiación de Vicentín, no estábamos tampoco tan de acuerdo por parte del Estado, eso lo hablamos la semana pasada, pero al final lo que están marcando es como unos sí pueden salir a reclamar porque son clase alta, y que los pobres no podemos salir a reclamar. ¿Por qué? Porque a los pobres los bajan a tiro, y porque la justicia para los pobres no existe aparentemente. Pero bueno, en la lucha se logra, con la lucha. Por eso es importante lo que te decía Silvia, y que vas a estar acompañada, que vas a seguir gracias. Apoyada por un montón de personas que te van a incentivar para luchar y para lograr justicia por tu hijo. Siempre, que... sí. Siempre fui una leona con mis hijos. Me tocó ser de mamá y papá de muy jovencita, y hoy hay una tigresa. Aunque a veces me quiera desmayar, pero no voy a parar, no voy a parar. Por la memoria de mi hijo y por quién era mi hijo, no voy a parar, no voy a bajar los brazos. Le soy sincera, hay veces que no llega la noche, llega esta hora, y es terrible. Es terrible, la ahogo, le digo a mi esposo que me agarre fuerte de la mano, se miro su foto, miro su recuerdo, que es lo único que me quedó, es lo único que me quedó. Un 1 de junio se detuvo todo en mi casa. Se detuvieron las alegrías, se detuvieron las sonrisas, mis hijos, su carita triste, pudiéndome decir, mamá, estamos, te amamos, fuiste siempre luchadora. Pero bueno, no tengo más nada que decir. Gracias por el acompañamiento, gracias por estar. Y le pido que donde ustedes puedan tocar, a quien puedan ver, yo voy a ir a donde sea. Porque yo por mi hijo no voy a parar. Gracias, Sandra. Te mandamos un abrazo gigante a vos, a la mamá de Ulises también, hacele extensivo nuestro abrazo. Y nuestro compromiso de acompañamiento también desde acá, de este espacio que es pequeño, y de la localidad de Pergamino. Acá la mamá de Fernando Latorre, miembro del colectivo Justicia por los Siete, vas a recibir seguramente el apoyo. Bueno, ya has recibido mensajitos y llamados apoyando y acompañándote, así que así va a ser. Muchísimas gracias y desde acá solamente decirle gracias. No, por favor. Te mandamos un abrazo. A la distancia ya podremos abrazarte realmente en otro momento. Y va a ser así. Gracias y gracias por escucharme. No, y por donde favor. Pueda ser difundir y donde pueda hacer nota la voy a hacer. Bueno, vamos a seguir donde pueda hacer nota la voy a hacer. Así es. Sí. Fuerza, Sandra. Fuerza. Gracias. Un gracias. Beso grande. Un abrazo. Gracias. Gracias. Hasta luego. Bueno, hablábamos con Sandra Corbalán, la mamá de Ezequiel Corbalán, un joven que asesinó a la policía, que lo asesinó cometiendo una imprudencia de la cual, bueno, aparentemente la causa está encausada en un homicidio culposo, lo cual nos habla de que no hay intención, siendo que el patrullero se cruzó de carril e impactó la moto. Y producto de ese choque, fallecieron dos jóvenes, de 25 y de 31 años. La policía nunca tiene intención. Bueno, vamos a una pequeña tanda para cerrar un temita musical y volvemos. Thank you. Acabamos de hablar con, bueno, para quien recién se engancha, acabamos de hablar con Sandra Corbalán. Y bueno, la verdad que fuera del aire seguimos charlando. Y sinceramente, esto que pasa, lo que hablábamos con Silvia, cómo se repite una y otra vez la represión policial, los asesinatos, las persecuciones y el miedo que tiene la gente a realmente poder atestiguar lo que realmente pasó. Porque sabemos que cuando estamos denunciando algo, estamos denunciando a los policías, sea prefectura, sea gendarmería, y que después ellos tienen el poder de perseguir, ¿o no? Sí, totalmente. Hablábamos también de bueno, nos contaba Sandra que tiene abogados de la Comisión por la Memoria y cómo esta Comisión por la Memoria entrega informes anuales, ¿no? Y en esos informes anuales, un comentario que hizo el premio Nobel Pérez Esquivel, que el comentario que hace, que cada año son más gordos. Y si son más gordos, digo, sin desmedro, digamos, de la Comisión por la Memoria, de los abogados que forman parte, pero son una rama del aparato estatal. O sea, entonces, digo, cada vez los informes son más gruesos. Hoy, porque actualmente tenemos a Sabina Frederick como ministra de Justicia de la Nación, una antropóloga. De Seguridad. Perdón. De Justicia, perdón, buenísima. Bueno, una antropóloga que si alguno ha tenido la suerte de leer algunas de sus declaraciones, o bueno, de su historia, o de lo que ella planteaba un cambio en las fuerzas policiales o en las fuerzas que pueden ejercer el poder de coerción, aparato represivo, altuso. Pero bueno, hablan y escriben y crean teoría y sin embargo nunca la llevan a la práctica, porque bueno, provincia tras provincia tras provincia, los abusos de la policía están a la orden del día, lamentablemente. Y todos de la misma forma, el tipo de accionar. Y el color político que sea, porque si nosotros decimos el macrismo, el neoliberalismo, mano dura full, no podemos ser obsecuentes y decir que el kirchnerismo, albertismo, durante el kirchnerismo también hubo represión, durante el kirchnerismo también hubieron desapariciones. Luciano Arruga. Bueno, tal cual, Julio López. Julio López. Inauguró la seguidilla de desapariciones, Julio López. Y a la vez, tenemos hoy por hoy, está bien, podemos comprender que hay pandemia y que la situación es compleja, pero paren la mano un poco, ¿no? Porque se les está yendo la mano dura. Sí, hay una frase que habla... que dice Vanessa Orieta, que es la hermana de Luciano Arruga, que dice: todos los gobiernos torturan, matan y desaparecen en democracia. Hablemos de que la dictadura quedó atrás. Entonces, ¿qué diferencia podemos establecer entre un gobierno constitucional, democrático y la dictadura si ciertas acciones o ciertas prácticas se mantienen? O pasan a la legalidad, porque claro, en la dictadura todo ilegal, pero en Estado democrático es legal, entonces la mano dura, el gatillo fácil. La impunidad parece ser casi la misma de aquel momento con la de hoy. Tal cual. La impunidad hacia las fuerzas que ejecutan los actos, pero que tenemos, como decíamos hoy, la complicidad estatal. La verdad que es muy triste porque, a ver, nosotras, las mamás, que estamos atravesadas por el dolor, vos salís a luchar, a pelear para que esto no pase nunca más. Y lamentablemente es cada vez más. El año pasado, cuando fuimos a la marcha contra el gatillo fácil, era tan triste ver tanta gente, tantas mamás, tantas familias, hermanos, pidiendo justicia, ¿no? Y vos mirabas y decías: ¿pero dónde está el nunca más? Entonces, tal vez, no sé, uno lo siente diferente cuando no tenés tu hijo, o sea, salís a pelear por los demás, por los que quedan, por los pibes, para que no pase nunca más, para que la policía no, no sea, no discrimine tanto porque llevan una gorrita o por cómo van vestidos. Ellos se piensan que por el color o no sé, tienen toda la autoridad de pegarte, maltratarte, insultarte, decirle lo que se le viene a la boca, y no es así. Entonces, eso a mí como mamá me duele muchísimo, porque ¿dónde está el nunca más? La verdad que yo no quiero que ningún pibe le pase lo que le pasó a mi hijo. Y ves y lees y en Facebook y los videos y la policía que te pega, no le importa si es mujer, si tiene el hijo adelante, y vos decís, tanta impunidad, puede tener un uniforme, tanto poder puede sentir una persona, qué sé yo, al portar un arma, al tener llevar vestido de policía, puede, no sé, se piensa que es quién, no sé. Entonces eso duele muchísimo porque, no sé, parece que nunca más nos llega. No llega, tal cual, Silvia. Y lo que decíamos recién, por ahí que comentábamos fuera del aire, esto de esa parte de la sociedad que vota y apoya a este gobierno, vamos a decirlo, en el caso de la provincia de Buenos Aires, a Berni, a cargo de la seguridad, una persona que está procesado por violaciones a los derechos humanos, que es responsable de represiones en el cordón industrial de la Panamericana, bueno, entre otras, sí, la lista es larga, la verdad. Entonces, decimos, este proyecto que es apoyado por buena parte de la sociedad, ¿no debería de ser cuestionado también? ¿No deberíamos de cuestionarnos qué hace Berni hoy siendo nuestro ministro de seguridad? Me pregunto, ¿no? Tal cual. Yo considero, pienso por ahí, que tal vez, porque esta Berni ahora cambió toda la estructura policial, básicamente. Entonces pone jefes departamentales, digo él, como ministro de seguridad de la provincia de Buenos Aires, decide poner un comisario mayor y jefes departamentales. Digo, en un momento es como pienso, es una estrategia para ser intocable, ¿no? Y digo, la policía no es buena, porque si la policía fuera buena, o si encontráramos, es como un falsacionismo. Pero bueno, me voy a epistemología. Pero vamos a decir, la hipótesis es que la policía no es buena. Bueno, yo ante la hipótesis de que la policía no es buena, quiero encontrar un policía, uno. Pero no hay, o sea, no sabemos que no hay, porque como hablábamos hoy de la obediencia debida, que bueno, justo al respecto de Berni, cuando se hace el levantamiento cara pintada en el 87, que después sale Alfonsín y dice felices Pascuas, la casa está en orden y todo muy lindo, y después en el mismo año 87, esto, las Pascuas fueron en abril, en septiembre aparece la ley de obediencia debida. O sea, la ley de obediencia debida, para el que por ahí no la tenga tan fácil, básicamente dice que los militares que torturaron, asesinaron, militares y civiles, porque también habían civiles, pero de eso nadie se acuerda, que torturaron, mataron, desaparecieron, asesinaron personas durante la dictadura y previo a la dictadura también, debemos decir, ellos actuaron por obediencia debida. Actuaron porque su jefe les dijo que actúen, que torturen, que maten y asesinen. Y esa fue, digamos, ¿no? Fue la estrategia que la presión de los carapintadas plantearon para que nadie los toque, para ser intocables. Digo, como para hacer un rastreo de la historia de la impunidad argentina, porque si podemos hablar de la dictadura, podemos decir, a ver, muchachos, también en democracia o en régimen constitucional, porque si la democracia es que todos tengamos derecho a opinión y a voto, es increíble cómo no, cómo puede ser. O sea, hay cuántas familias hay que les torturan, que les desaparecen personas. Bueno, y el derecho a opinión o el derecho a la expresión completamente vulnerado con el ciberpatrullaje, o sea, me parece que hay que poner las cuestiones en la mesa y empezar a discutirlas un poco más, porque la verdad que somos bastante condescendientes, o a veces algunos son bastante condescendientes con las autoridades, y me parece que que tenemos que repensar qué es lo que estamos apoyando. Yo y el resto. Claro, criticarlo. O sea, no quedarnos en criticar. Criticar y criticar no significa hablar mal. Significa opinar y decir, estoy bien, estoy de acuerdo con esto, no estoy de acuerdo, pero bueno, te doy una propuesta superadora. Claro. Bueno, con esta reflexión nos vamos. Sí. ¿Ya estamos en horario? ¿Estamos cumpliendo el horario? Parece que hoy sí. Bueno, qué bueno. Pues yo que justo iba a dar los teléfonos por si alguien quería opinar. Ay, pero nos tenemos que ir, bueno. Bueno. La próxima. Hasta la próxima. Vamos a acordar de dar los teléfonos temprano. Tal cual, tal cual. Bueno, nos vamos, pero le decimos que sigan escuchando Radio Criterio. De 7 a 8 de lunes a viernes, Mate Pascali hace un gran día. Los jueves, Caja de Pandora, perdón, ya le cambié el nombre. Los jueves, Caja de Pandora, de 19 a 20 horas. Después, mañana tenemos en Rodeos, domingo, por la mañana. Por la mañana, a las 10. Sí, de 10 a 13. Y después toda la semana tenemos Rodeos de lunes a viernes de 16 a 18. Bueno, y nos vamos hasta el próximo sábado. Gracias, Silvia, por acompañarnos. Sí, gracias, Silvia. Gracias a ustedes. Queremos decirles que respetamos el distanciamiento. Sí. Estamos bien separaditos. El espacio es grande y por suerte nos podemos permitir recibir a una invitada. Muchas gracias, de verdad. No, gracias a ustedes por invitarme. Bueno, hasta el próximo sábado. Mejor hablar de ciertas cosas. Hasta acá, mejor hablar Salvador de habla. Ciertas cosas. Podés volver a escuchar las notas grabadas en nuestro SoundCloud. SoundCloud.com/Criterio Pergamino. Mejor hablar de ciertas cosas. Desde Pergamino, provincia de Buenos Aires, está transmitiendo